quiero deciros que nos han regalado hoy un conejo enano a la parroquia. Y esto es una cosa muy buena, porque he pensado, qué bonito será cuando ahora empiecen las catequesis dentro de un mes, el que cada niño en catequesis una semana se quede el conejo. Estoy convencido de que traer el conejo a la catequesis va a ser una imagen que la van a tener en la memoria con agrado hasta los 40 años y quizás más. Asociarán la catequesis, dirán, sí, sí, me acuerdo que cuando íbamos a catequesis, 5 minutos soltaban el conejo y jugábamos, y una vez cada semana nos lo podíamos llevar a casa. Aunque hay tantos niños que ellos no lo saben, pero algunos no lo van a poder tener en su casa, salvo que se lo lleven en verano. Y esta idea de asociar la catequesis a algo tan agradable, tan amable, tan... cuando me dijeron que me lo iban a regalar, dije, fantástico, ya está. Bueno, he dicho que se lo regalaban a la parroquia, pero en realidad me lo han regalado a mí, por si le cojo cariño. Quiero dejar esto claro en el sermón, que no se lo han regalado a una entidad jurídica, sino que la niña cuya madre le dijo que estaba harta del conejo, me dijo, ¿quieres un conejo? Y dije, pues sí, quería un conejo. Y entonces me lo regaló. La verdad es que esto, estoy convencido, les dará una visión muy amable de la catequesis. Y estas cosas después quedan. Así como uno puede dar una catequesis muy alta teológicamente, pero después tener detalles muy feos y que el niño los recuerde 40 años después. Hay gente que me la ha encontrado que me ha dicho cosas horribles de la religión. Y bueno, ¿y eso por qué? Pues porque yo, cuando tenía 15 años, un cura me dijo tal cosa. Y entonces, es curioso como a veces un recuerdo puede quedar allí atascado en la mente y cuesta mucho el sacarlo. Yo, cuando me dicen esas cosas, tampoco le doy la razón a la persona que me lo está contando. Porque muchas veces, si yo hubiera estado allí viendo esa escena, a lo mejor no es exactamente como la cuenta el que quedó indignado. A lo mejor no es así. A lo mejor fue incluso el culpable hasta él. Por eso yo escucho, hablo de la necesidad de perdonar, de la necesidad de comprender, pero no le doy la razón. No le doy la razón, salvo que sea una cosa clarísima. Y aún así, no sé. Y digo esto porque ha habido ocasiones, por ejemplo, en las parroquias en las que yo he estado, en que un feligrés ha exigido algo y yo con amabilidad le he dicho, mire, no se lo puedo conceder eso, de verdad, que va contra las normas, contra las leyes eclesiásticas y hasta contra el dogma, no puedo. Y ha habido gente que ha insistido de un modo verdaderamente increíble, e incluso algunos que se han ofendido y que se han marchado muy mal, y que incluso estoy seguro que muchos años después dirán, nos encontramos con un cura que menuda la que nos hizo. Y hay casos en los que yo he estado presente, lo he visto con frialdad y digo, pues no tiene razón de ser. No tiene razón de ser este enfado. Y algunos enfados han sido monumentales. Una cosa que es increíble. Recuerdo una vez un señor de una hermandad que me quería exigir que hiciera misa y exposición al mismo tiempo. Y cuando yo le dije, de verdad que es que eso en ningún lado nunca ha ocurrido en toda la historia de la Iglesia Católica, ni en la Edad Media, ni que sí, que yo lo he visto en algún lado. Pues es un caso que pongo, ¿eh? Ya no digo nada a veces porque no pueda ser una fecha, una boda, o una fecha, un bautizo, o Entonces, siempre cuando digáis, es que yo una vez un cura, Dios sabe. No hay que decirle tampoco que no, a esa persona no se conseguirá nada, nada. Pero habría que haber estado allí y ver si exactamente fue así. Yo recuerdo el caso de una persona que fue un predicador a su pueblo, estamos hablando de los años 50, y entonces, después de la predicación, pues acabó la misa y entró a unas dependencias y se encontró al predicador que le habían preparado una comida. Y tal como me lo contaba aquel, dijo, yo entré allí y le vi una mesa impresionante, todo tipo de comidas, y él allí devorando eso. Cerré la puerta y no volví desde entonces nunca más a la iglesia. Así lo contó. Claro, cuando yo lo conté, cuando yo lo oí, no era cura, decía, pues es espantoso, o sea, que predicó, y después el tipo allí encima, pero después lo pensé fríamente y dije, no hay nada de malo. Era lo normal que en los pueblos después al predicador se le diera la comida. Y dije, pues no, tampoco hay nada de malo en ello. Y poco a poco, analizando el relato, me di cuenta de que no tenía razón aquel que se escandalizó tanto que ya no volvió a pisar la iglesia en varios, vamos, en muchísimos años. Así que, cuando os cuenten una historia, pues Dios juzgará. A mí cuando ya me pinchan y dicen, pero bueno, ¿usted qué opina? Bueno, Dios juzgará, Dios juzgará. Pues oremos por todas las personas que se escandalicen y tratemos de dar una visión amable, agradable de la fe, de la religión, porque a veces esas imágenes son las que quedan y una mala imagen puede hacer muchísimo daño.